De Spreaker solo opera para cuando se escucha el audio directamente. Entonces, vamos a analizar cómo vamos a hacer esta grabación.